claro del día. No esperé tanta emoción, la leche se me cortó. Yo sé que hice mal en haber jugado contigo. Te escondí con antifaz, con vergüenza de mostrar. Cerca de mí, no quiero verte más. En mi camino, no te metas más. Un color raro de piel, una forma sin fantasía. Ya fingí lo mejor que pude al terminar el día. Comenzó la emoción, la venganza en cuestión. Lo pactado se armó, implacable, sin perdón. Cerca de mí, no quiero verte más. En mi camino, no te metas más. Cerca de mí, no quiero verte más. En mi camino, no te metas más y más. Camino, no te metas más. Cerca de mí, no quiero verte más. En mi camino, no te metas más. Cerca de mí, cerca de mí.